podemos hoy confiar. Que creemos hoy reconocer esta verdad. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. Solo en ti podemos hoy confiar. Que creemos hoy reconocer esta verdad. No hay otro como tú. Podemos hoy confiar, que creemos hoy reconocer esta verdad. No hay otro como tú, no hay otro como tú, Señor. Solo en ti podemos hoy confiar, que creemos hoy reconocer esta verdad. No hay otro como tú. Cada día anhelamos estar cerca.